Desde la hermosa, amigable y hospitalaria ciudad de Lircay, transmite Radio Anjara en los 95.1. Radio Anjara, quédate con Anjara 95.1. Empresa importante en el rubro de la minería, Adgeminco, SAC, requiere personal. Perforistas A, sueldo 90 soles. Perforistas B, sueldo 88 soles. Ayudante de perforistas, sueldo 85 soles. Beneficios, bono asistencia perfecta, 250 soles. Tarjeta de alimentos, 150 soles. Bono de productividad según su desempeño. Beneficios, acorde a ley, viáticos al departamento de origen, pagos puntuales, transporte desde Arequipa, Juliaca e Ica. Requisitos: CV documentado con experiencia certificada en minería convencional, certijoven, certiadulto vigente, DNI vigente, carnet de vacuna con las tres dosis, sistema de trabajo 20x10. Los interesados, enviar su currículum vitae al 948-54-28-84, Adgeminco, SAC. Amor, amor de pobre te ofrezco, cariño sincero te daré, pobres, pero muy felices. ¡Claro! El dinero no compra el amor, el dinero solo es para sobrevivir en esta vida. Mejor canta, canta, Susan Rojas Lindo, Susan del Perú, con alma, vida y corazón. Y con el mejor sello tunantero del Perú, una, dos y tres, alamitos otra vez, purito corazón, sí o no, Rubén Carguamaca Adauto y Jenny Remigio, consagrados a nivel internacional. No llores, mi cholita linda, vámonos lejos de aquí, lejos del Congo. A mí no me importa el dinero, solo me importa tu amor y tu cariño. No llores, mi cholita linda, vámonos lejos de aquí, lejos del Congo. A mí no me importa el dinero, solo me importa tu amor y tu cariño. ¡Hurria, hurria! ¡Echa paso, echa paso! ¡Quizás, quizás! Así bailamos con la cuadrilla de tunanteros, espinzando en gualguas, o no, ingeniero Edgar Ramos Medina y señora Nelly Mesa. Desde ya no quiero liberarme. No llores, mi cholita linda, vámonos lejos de aquí, lejos de todos. A mí no me importa el dinero, solo me importa tu amor y tu cariño. No llores, mi cholita linda, vámonos lejos de aquí, lejos de todos. A mí no me importa el dinero, solo me importa tu amor y tu cariño. Y esta canción para mis amigas que estuvieron en las buenas y las malas: Natalie Vila, Fiorella Pizarro, Mili Montes, Tati Carlos. Amor de pobre te ofrezco, cariño sincero te daré. Pobrecito pero feliz, dinero no es todo en la vida. Las clases sociales no importan, con amor se puede todo. Amor de pobre te ofrezco, cariño sincero te daré. Pobrecito pero feliz, dinero no es todo en la vida. Las clases sociales no importan, con amor se puede todo. A bailar, Edmundo Lindo Rojas y esposa, y sus adoraciones, Jorge y Grecia. Y 38. ¿Qué te hace bailar, llorar, sufrir? Son los hermanos Curi. Por tu culpa, chola ingrata, paro de cantina. Corazón, tú eres mi amor, mi único amor. Te veo dentro de mí. zarazo. Ay, corazón, corazón, corazón, tú eres mi amor, mi único amor. Te llevo dentro, dentro de mí, como el latir de mi corazón. Ay, corazón, corazón, corazón, tú eres mi amor, mi único amor. Te llevo dentro, dentro de mí, como el latir de mi corazón. Te quiero, te amo. Pero al final, el destino lo sabrá todo, ¿sí o no? Por ti es tan inmenso como el mar, como el mundo entero. Olvides de responder en las encuestas. ¡La mejor respuesta! Yo escucho Anjara. Desde la hermosa, amigable y hospitalaria ciudad de Lircay. Transmite Radio Anjara en los 95.1. Radio Anjara. Quédate con Anjara 95.1.